par de cosas que nunca te dije. Quiero sentirme diferente, pero es que eso no se elige. Mezclé dos cosas que no se debían, un par de copas y un mensaje diciendo que te quería. Pero no me contestaste, no, aunque sé que lo has pensado. Sin querer tú me gustaste, y ahora te quiero a mi lado. Pa' mí, aquí, no ha pasado nada, pero casi. Me acuesto con otros, pero en verdad que te quiero a ti. Aquí, no quiero nada serio, pero algo así. Dime si estás como yo, y piensas en mí cuando te acuestas. Mil preguntas sin respuesta. Me tienes a mí, lo tienes a él, más tú eres ambidiestra. Enrolé uno pa' esperarte mientras. Me quedé con par de cosas por decirte. Un día sí, al otro no me confundiste. Y hoy vengo a pedirte un ratito a solas. Y después si quieres puedes irte. Y dime si esto es el principio o si es el final. Dime si le doy pausa o le doy continuar. Esto se siente bien aunque está mal. La copa se está a punto de derramar. Dime si este es el principio o si es el final. Dime si le doy pausa o le doy continuar. Esto se siente bien aunque está mal. Estoy suelta pero te quiero amarrar. Pa' mí, aquí, no ha pasado nada pero casi. Me acuesto con otras pero en verdad es que te quiero a ti. Aquí, no quiero nada serio pero algo así. Algo así, algo así. Ya no soporto que tú me hables de ella. Por joder yo también te hablo de ellos. Te veo pero lejos como las estrellas. Pero contigo me estrello. No sé qué tú tienes, pero lo tienes. Contigo me voy a todas, aunque sé que no conviene. Y si no funciona a largo plazo, que se joda, yo cojo el cantazo. Rómpeme la cama, rómpeme el corazón. Quítame la cama, quítame el pantalón. Si la conversación está así de buena, el sexo como te suena. Rómpeme la cama, rómpeme el corazón. Yo te quito las ganas, tú quítame el pantalón. Baby, tú eres mala, pero estás bien buena. Y un polvo como te suena. Pa' mí, aquí, no ha pasado nada, pero casi. Me acuesto con otro, pero en verdad que te quiero a ti. Aquí, no quiero nada serio, pero algo así. Algo así. Pa' mí, aquí.